un contador de historias. El arte siempre fue importante en su familia. Sus canciones mencionan dichos de su abuela. Muchos le llaman el poeta de la salsa. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Y este es su especial musical. Para hablar sobre la infancia y juventud del popular y multifacético Rubén Blades. Las manos siempre en los bolsillos de su gabán. Pa que no sepan en cuál de Rubén Blades Bellido de Luna nació el 16 de julio de 1948 en la ciudad de Panamá, hijo de la cubana Anolán Bellido de Luna, una actriz y cantante de boleros, y de Rubén Blades Bosques, un atleta y percusionista proveniente del municipio de Santa Lucía, Colombia. Lentes oscuros pa que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe. Criado en el seno de una familia de artistas, Rubén Blades creció rodeado de mucha atención y amor. Pero sobre todo, música. Además de las enseñanzas de tipo intelectual y liberal que recibía de su familia, existía siempre un fondo sonoro musical presente, el radio de su casa, que estaba prendido todo el día. Mi madre le gustaba el jazz y la música clásica. Mi padre gustaba igualmente de esos géneros, pero también tenía afición por los ritmos afrocubanos y por las interpretaciones del Big Bang en la década de 1940. En la vida de Rubén Blades hay dos figuras femeninas muy importantes. Por un lado, su madre, Anolán Bellido de Luna, quien en su labor creativa se presentaba como Anolán Díaz, y Emma Bosques Aispur, su abuela paterna y a quien Rubén menciona mucho en sus canciones. Norte claro y sur oscuro, aguacero viene seguro, de puntillas para que no duela, mi recuerdo. Trae la voz de abuela, los años nos hacen libres o prisioneros. Un vaso medio vacío también está medio lleno. Su abuela paterna, una maestra, escritora, luchadora por los derechos civiles de la mujer, le dio al pequeño Rubén todos los impulsos iniciales hacia la comprensión de la justicia social, la educación, la política y el respeto hacia los demás. Con ella aprendió a leer con tan solo 4 años. Que, por ejemplo, mi abuela me entregó el poder de la lectura, lo cual me definió como persona para siempre. Bueno, mira, mi madre fue una influencia determinante, me orientó hacia el arte con su talento. Pues ella cantaba y tocaba muy bien el piano con el que se acompañaba. Para Rubén, las mujeres que lo formaron fueron todas excepcionales y sus influencias han sido determinantes para ser el humano que es ahora. Mi abuela nunca trató de influir en cuanto a mi amor por la música ni en dirigirme hacia su práctica o no. Ella siempre me consideró especial, de ahí su atención hacia mi educación y hacia el fortalecimiento de mi espíritu. Saliendo del hospital después de ver a mi mamá, luchando contra un cáncer que no se puede curar. Vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad, una doña, dos muchachas y varias personas más. De la mano del señor, un hombre joven caminaba, cabizbajo y luciendo arrepentido. Él era la causa. El barrio en el que creció Rubén Blades es el barrio de San Felipe, ubicado en una península parte del casco antiguo de la ciudad de Panamá. Un barrio en el que se mezclan las tradiciones y expresiones de los pueblos que hicieron parte de su construcción. Algunos edificios son herencias de españoles, otros de franceses, y varios mantienen su estilo art déco, mientras otros conservan la cultura barroca, un lugar con tonalidades cafés y coloridas. Hoy, los recuerdos se evidencian en 4 plazas, 5 iglesias, 6 edificios oficiales y 5 de tipo civil, incluido el Palacio de las Garzas, sede del Poder Ejecutivo de la República de Panamá. Alrededor de esos lugares, los pobladores pasan las tardes charlando, jugando ajedrez y cartas o vendiendo frías bebidas que refrescan los 29 grados centígrados de temperatura ambiente. Siendo muy joven aún, Rubén Blades formó parte de una banda de rock and roll junto a su hermano Roberto. Rubén cantaba en inglés. Sin embargo, tras algunos incidentes de 1963 en Panamá, donde soldados norteamericanos acabaron con la vida de 21 personas jóvenes, entre ellas estudiantes, Rubén comenzó a cuestionar la situación sociopolítica de su país. Dejó de cantar en inglés y retomó la tradición latina. Grabó su primer álbum en 1969 con 21 años. Esta tierra que nos dio nacer. En donde el mar canta el 1970 marcó su debut como cantante y compositor al publicar el disco de larga duración De Panamá a Nueva York, junto a la orquesta de Pete Rodríguez. Esta canción, y yo la traigo para que la oigan en San Juan. Palabra de San Juan y Nueva York. Compi Rodríguez, un saludo le traigo. A los boricuas pues todos somos hermanos. Oye mi son, que palabra de San Juan y Nueva York. Roberto Cedeño, este guaguaco para los bravos de Nueva York. Oye mi son, que palabra de San Juan y Nueva Panamá York. Panamá le manda un abrazo sincero a Borinque Bella Cali. En 1974, con 26 años, Rubén Blades culminó sus estudios de Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Panamá. Y 11 años después, lo haría en la Harvard Law Graduate School. Yo estoy escribiendo canciones que son comentarios sociales. Hay quienes en un momento me catalogaron de cantante de protesta. Y dije, bueno, cantante de propuesta. Suena mejor. Yo no soy un cantante ideológico porque a mí el cantante ideológico lo que está haciendo es propaganda para su idea. A mí me parece que eso es muy peligroso. Yo no soy un cantante político. Yo soy un cantante, yo soy un escritor que canta sobre situaciones que tienen un efecto político. Pero yo no estoy cantando a favor de izquierdas o de derechas. Estoy cantando sobre lo que está ocurriendo. La educación y afición por la literatura de Rubén Blades hizo que en sus canciones adquirieran especial valor la palabra y las figuras literarias. El compositor construyó un estilo muy propio, utilizando la salsa como su principal herramienta artística, desde donde ha podido llamar a la reflexión de su público y de quienes lo escuchan. La narratividad y el compromiso social son dos elementos clave en la producción de Rubén Blades. La salsa conciencia es la culminación de su trabajo como compositor y su marca personal y musical. Simplemente, y hay una canción, por ejemplo, que es una de las canciones más difíciles para mí de cantar. El tema lo escribí porque, otra vez, me gusta escribir sobre cosas que nadie está tocando. Y la canción se llama Sicario. Sicario es sumamente difícil porque yo estoy cantando en primera persona. Y algunos pensarán, esto es una apología del sicariato. No, es una descripción de qué es lo que está pensando esa persona. Y si nosotros no entendemos y aceptamos que esas personas existen, muy difícilmente vamos a encontrar una posibilidad para explicar por qué existen y cómo vamos a corregir eso. Así que en términos de lo que es la canción política, pues a mí me han prohibido, a mí me prohibieron en La Habana y me prohibieron en Miami. Y eso quiere decir que la cosa debe ir bastante objetiva. Europeo y nuevecito, y porta placa oficial. Son 5, 3 atrás, 2 adelante. Nuestro hombre está en la foto que le acabo de enseñar. Colóquese al lado del chofer. Y no piensa en lo que va a pasar. No tenemos tiempo que perder. Arranque al oírme disparar. Hoy cambiará la vida. Hoy cambiará su vida. Hoy cambiará mi vida. Yo no sé si el tipo es bueno o malo. Rubén Blades, un contador de historias con una expresión artística muy genuina, aún sigue haciendo conciertos, continúa cantando historias y haciéndonos reflexionar. Ese niño que creció en esa vieja ciudad de Panamá, llena de colores y de sonido caribeño, ahora le canta al mundo y lo hace reflexionar. Que la ametralladora no vuelva a trabarse ahora, como en el ensayo ayer. Más tarde, después que por el trabajo... Rubén Blades, el poeta de la salsa. Cuidado en el barrio, cuidado en la acera, cuidado en la calle, cuidado donde quiera, que te andan buscando. En Radio Ina, una producción de Ronnie Maño Olivas para el taller de producción radiofónica del Instituto Nacional de Aprendizaje, con la participación en las voces de Daniela Miranda Méndez y Francisco Lazo Castro. Perdiste.